es Doja Cat con esta canción importante del 2024, se llama Agra Hills. Y saludamos a Alejandro Rodríguez, que dice: buenos días, como siempre, escuchándolos en camino para el trabajo. Algo de móvil. Saludos. Saludos. Muy bien, Alejo, que tenga buena jornada de trabajo. Tenemos saludos al mismo tiempo. Mira, estamos conectados. Cerrando primera hora en Mañanas X con esa voz fantástica. Sí, la de Ryan Murphy con Moloko. Tan importantes, nacieron en el 94. Mira. 31 años ya. Ya. Y esta canción es de finales de los 90. Sí, 98. Ellos tuvieron Fun For Me. Sí. Fue Fun For Me como gran éxito en el 95, ya cumple 30 años. Ok, mira, chévere. Esa fue una gran época. Bueno, tenemos nueva hora, eso quiere decir que tenemos nueva pregunta. Ayer cerrábamos el programa con Cata y con Uri haciendo una reflexión sobre lo que la tecnología nos ha hecho olvidar. Ajá. ¿Por qué? Porque Uri nos contaba que en los colegios en Estados Unidos van a quitar los relojes analógicos. Sí, los de manecillas. Exacto. Que, porque las nuevas generaciones pues no saben leer un reloj. Sí. Que pues tampoco está mal porque todo ahora es digital. De acuerdo. Tienen todo, pues... diferente. Las cosas cambian. Exactamente. Es como querer aferrarnos al disquete. Exactamente. Cuando existe el disco duro. Sí. No, mentiras. Muchas cosas pasan. Muchas cosas más. Cuando existe ya la nube, que no necesitamos cosas físicas. Y compras espacio. Exactamente. Ay, qué increíble. No, pero cómprate un disco duro externo. No, eso sí es importante. Y guarda cosas. Para hacer un backup. Llega a pasar algo, ay, amigo. Se queda todo ahí eliminado. Es verdad, es verdad. Oye, sí. Del disquete. Me acuerdo, claro, estaba en el colegio, pero no lo usé mucho. Para trabajos. Estaba ya en una transición entre el disquete al CD, la USB y todo eso. Exacto, la USB. Pero me acuerdo el disquete de 3.5, de no sé qué, que uno le bloqueaba. Sí, para no borrar o algo así. Exactamente. Bueno, entonces, ayer también Andrés Felipe metió un inception en mi cabeza terrible porque me la pasé pensando, no, obviamente no hice la operación en papel, que la división. Yo ya no sé dividir en escritura, a nivel así, físico no sé dividir. 645 dividido con la cosita. Sí, ni siquiera sé 12. Cómo se llama ya, por 2, dividir por 3. No sé dividir, lo siento, amigos, ayúdenme. Esa operación es así, entonces tú coges de a 2 cuando el número es más grande, el de la derecha. Ajá, por eso, pero le cuesta a uno, porque uno no lo volvió a hacer, a practicar. Ahora, seguramente mucha gente trabajará haciendo divisiones en algún lugar de la ingeniería mecatrónicas, pero... Y le funciona y lo sabe hacer. Pero, y bueno, suma, resta, multiplicación, eso está bien, está intacto. Pero la división así, sí, claro, me jodiste. Sí, y las grandes, ¿no? Y los decimales, porque bueno, ¿no? Como que cosas muy básicas, pues sí, con la calculadora o en la mente. Pero así la división, la operación en cuaderno, en papel, con lápiz, no sé. ¿Qué ha olvidado hacer por culpa de la tecnología? Buena ¿Qué pregunta. Ha olvidado hacer por culpa de la tecnología? Más allá, he olvidado los teléfonos. No, hacer. Sí. Hacer, como la división es ahí. De hecho, escribir a puño y letra también a mucha gente le cuesta o le duele la mano cuando hace. Bueno, digamos que tú o las personas que lo hacen a diario, pues no, pero la vez pasada estaba escribiendo a comienzo de año y me dolía la mano. Y yo, claro, yo nunca escribo a mano ya. ¿Tú tienes letra linda? Tenía. Uri, creo que también nos contó que él tenía una letra muy bonita y ha perdido eso. Que él hacía cartas en Timoteo. Trabajo allá. Es cierto, en el local de Andino. Ahí estaba. No, mentiras, no. Pero bueno, esa es nuestra pregunta. ¿Qué ha olvidado hacer por culpa de la tecnología? Chévere, arroba la X más música en Twitter, en X, en Instagram. Los vamos leyendo también en Threads. Ahí estamos para ustedes. Mientras nos vamos con este clásico de la Yuwoki. Esto se llama Black or White. Esta es la X. Estas son las mañanas en la X. Ahí estaba Lady Gaga con Bad Romance. Entonces, nos escribe Leandro. Saludos, Leandro. Y describe su momento. A ver. Buen día. Saludos desde Gran Canarias. Ah, listo. Allí playa, nomás. brisa y mar, trabajando ya a mediodía. Personas afortunadas. Bendecidas. Bendecidos y afortunados en la vida. Leandro, gracias. Qué bueno. Ahora, me parece muy chévere y muy bello que nos escuche estando en semejante paraíso. En ese contexto. Exactamente. Gracias, muy Leandro. Bien, Leandro. Bendiciones. Firme. Gracias por tus bendiciones, gracias, Leandro. Gracias, Leandro, en el Cora. Y quiere escuchar a The Weeknd. Esto se llama Is There Someone Else. Para Leandro, hasta las Islas Canarias. Tremendo. Ay, amigo. The Weeknd. Vamos a ver qué pasa con él. Bueno, ya lanzó su último disco. Ya lanzó su disco y no he escuchado mucho bombo. Dedícate a la primera, a la ¿sí? que hace con Justice. Voy a escucharla. Sabes que no he hecho la tarea de escuchar el disco. Bueno, no, mentiras. Escucha todo el disco, claro. Así es que dedícate. Pero la que hace con Justice es Thriller. Ok, bueno, mira, chévere. Suena fantástico, suena muy chévere. Y pues bueno, esperar a ver qué se viene en esta nueva faceta de él después de este cierre con su más reciente disco. Y pues una de las noticias no tan chéveres, iniciando el 2025, sí, la muerte de David Lynch. Claro, importante director de cine. Muchísimo. Intenté ver Twin Peaks. ¿Y no? No pude. ¿Por qué? Es que no es tan fácil. Y pues obviamente, ¿sabes qué parte me encantó? Y lo repasamos en su momento con Alejo en las mañanas. Él hacía un reporte del clima y recomendaba una canción. Chévere. Entonces, por ahí recomendaba a Massive Attack. Ok. Y recomendaba a Selena. ¿Ah, Selena? ¿Sí? Sí, sí, sí. Selena Gómez. No. Ah, Selena Quintanilla. Selena Quintanilla. Okay. Es una maravilla, bueno, de ser humano en la relación con la música. Y esa parte de él me pareció preciosa, porque lo hacía. Y yo, un día en el que dijo, como el clima, dijo: hoy no hay música. Chévere. Hoy no hay canciones. Esa parte de él me pareció, porque es muy difícil de entender. Y pues se ha dado a conocer la causa de su muerte. Sí, recordemos, 16 de enero, arrancando sí, el año, muy temprano, falleció a sus 78 años este director debido a un paro cardíaco derivado de una enfermedad pulmonar, perdón, casi no puedo bien, con esa palabra. Pasa a veces. El Departamento de Salud Pública del sí, Condado de Los Ángeles emitió un certificado de defunción donde se especifica que la causa inmediata fue un paro cardíaco, efectivamente, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC. Claro. Lo conocemos como EPOC. Este fue el origen. El documento señala deshidratación, además, como uno de los principales factores que condujeron a su fallecimiento. TMZ indicó que el estado de salud del director se deterioró aún más tras ser evacuado de su residencia en Sunset Boulevard debido a los incendios forestales que pues consumieron Los Ángeles o gran parte de Los Ángeles a comienzos de este año. Tras su fallecimiento, su familia publicó un mensaje en su cuenta oficial de Facebook donde expresaban su pesar. El mundo ha quedado con un gran vacío ahora que él ya no está con nosotros, pero pues ya se supo que fue un paro cardíaco fulminante lo que acabó con su vida. Bueno, ahí está entonces, una de las grandes muertes arrancando este 2025. Ya que hablaste de Massive Attack. Está bien, ¿quién soy yo para decir que no? Pongamos, ¿va? Esto se llama Teardrop. Blow Your Mind, la canción de Dua Lipa. Estas son las mañanas en la X y seguimos hablando de Kendrick Lamar. Ah, bueno, y pues con cosas ricas. Sí. Que tiene que ver con reproducciones y lo que representa para el billete. Claro, importante. Del uno de los mejores shows. Sí, la verdad es que sí. Lo estuve repitiendo, lo vi completo, porque yo no lo vi en su momento. Es milimétricamente perfecto. Todo tiene una razón de ser. Todo está muy, muy cuadradito, todo nada está... es al azar, o sea, todo tiene... Y todo tiene una razón. Fantástico. Y pues, obviamente pasó lo que iba a pasar. Mucha gente, y lo hablaba ayer Andrés, hacía la reflexión, mucha gente que fue ayer, este fin de semana al Super Bowl, iba por el juego. Sí, claro. Sí. No le interesaba al artista, por eso varios videos no veía la gente, y entonces otros decían: no, mira, esto es tan aburrido que ni siquiera la gente está contenta. No, ellos estaban esperando el juego y ya. Ya, exacto. Pero pues también causó curiosidad en mucha gente que no lo conocía y las reproducciones de Not Like Us se dispararon un 430%. ¡Qué buena tarea se hizo! Muy bien, por todos lados subieron sus números. En Spotify, después del espectáculo de Medio Tiempo, fue una de las canciones importantes del 2024. Sí. En los premios Grammy, pues, ganó. Se llevó 5 premios Grammy Kendrick Lamar. Imagínate. Entre ellos, Canción y Grabación del Año. Sí, por esta misma canción. Y, pues, la gente empezó a buscarlo y a escuchar la canción porque no la cantó completa. No. Hacía cositas porque era medio pesada y la pregunta era, ¿será que lo va a hacer? ¿Se puede meter en problemas? La verdad es que lo supo hacer muy bien. Sí, y pues por el tiempo del show no se podía dar el lujo de cantar canciones completas. 9 canciones en total. Muy chévere. Y esas otras canciones también tuvieron un... ¿Un aumento? Un aumento del 175%. Bueno, pues muy bien por Kendrick, muy bien por el género, por... que pueda llegarle a más personas. Y bueno, pues una muestra más de su importancia. ¿La ponemos? ¿Te parece? ¿Está bien? Está bien. Así te vivo. Ay. Mucha gente enamorada de su presentación el año pasado, fue el año pasado en Estéreo Picnic y le dio tanto amor para hacer una fecha en solitario acá en nuestro país, así que bueno, es de estas también presentaciones que estamos esperando y nos vamos ahora, seguimos en el Super Bowl, pero esta vez porque hay una noticia buena para el país, para Colombia. Vamos Colombia. Sí, celebraron. Abracémonos. ¿Qué pasó? Viste, es que yo vuelvo y digo, la comida es lo más chévere que tiene este país a nivel internacional. Sacan la cara por nosotros. Eso es muy cierto. Oye, hablando de eso, toda la razón. El sancocho quedó entre las sopas más importantes del mundo. ¿En sí, serio? Señor. Colombia. Vamos, Colombia. Claro que sí. Celébralo. Mira, señor. Con más de 100 millones de espectadores solamente en Estados Unidos, el Super Bowl pues se consolidó como una plataforma para promocionar marcas y productos. Sin embargo, uno de sus productos pues es colombiano, o por lo menos se da mucho acá y se exporta para allá. ¿Cuál fue? El café no fue. Pero le está yendo bien también. Sí, le está yendo bien, pero no. No es, okay. El café no fue. Hubo un alimento hermoso, por demás, presente en las mesas y en los establecimientos donde se puso el Super Bowl en Estados Unidos. Qué rico, ya sé para dónde vas. Y fue el aguacate Hass. Qué rico. Delicioso. Sí, sí, con todo, con sopita. Con todo, con arroz, ensalada, arroz, sopas, todo es hermoso. Tú sabes escoger aguacate. Table, yo sé escoger aguacatejas. Eso es bello. Cuando uno lo abre, lo parte y uno dice, ¡ah! Todo. Tengo el poder. Su color, su aroma, todo. Lindo. Mira, específicamente, más de 6.500 toneladas de este delicioso fruto fueron protagonistas en el evento deportivo del pasado fin de semana, marcando un impresionante incremento del 350% en comparación con las 1.336 toneladas enviadas el año pasado. La ministra de Agricultura resaltó que este crecimiento consolidó aún más a Colombia como un actor clave en la industria global del aguacate Hass. Recordemos que este es el chiquito, el oscurito, no es el otro. Grande, normal, el mariquiteño. Exactamente. Mira, ¿cómo sabes? Eres una experta en aguacates. Amo. Aguacatera. Yo podría comer aguacate todos los días. Hay gente que no le gusta. ¿Puedes creer eso? Porque no sabía nada. Puedes creer eso. Hay gente que no le echa sal. Bueno, eso también, sí es increíble. No, eso sí, yo no. Yo tengo que comérmelo con salecita. Salsita, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, pues ahí está. Entonces, las exportaciones de aguacate Hass colombiano han crecido gracias a un enfoque integral que ha impulsado políticas agropecuarias estratégicas. A través de esta iniciativa, 20 plantas de empaque de diversas regiones como Antioquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda lograron posicionarse. Ah, muy bien. Comercializando este importante producto. En 2023 alcanzó un valor de 180,1 millones de dólares, mientras que el año pasado subió a 260 67,3 millones de dólares. Ok. Y sigue subiendo. Un evento importante o en donde más se ven los registros de estas alzas es el Super Bowl. Así qué que, bueno eso. Pues ahí está. Hoy comamos aguacatico. Aguacatejas. Hagamos honor. Colombiano. Y con sancocho. Entonces usted pide su sancocho, que es la sopa entre el top 10 de mejores sopas del mundo. Con aguacatico. Hoy mi tarea va a ser buscar un sancocho. Aquí está Jonas Blue junto a Max. Esto se llama Naked. Ahí estaba Coldplay con esta canción cumpliendo 20 años en este 2025. Ay. Ese disco cumple 20 años, el X and Y, ahí estaba Talk. Ah, maravilloso. Canción bella esa. Ayer estábamos contando de la donación de Shepherd Run que ha hecho a los músicos. Todo esto arrancó en los Grammy cuando ella da un discurso en el que dice que sería chévere contar con el apoyo y la protección de las grandes disqueras, sí, y especialmente lo relacionado con el sistema de salud. Después sale un señor a decir que en vez de hablar haga. Sí, un señor de la revista NME. De Hollywood. Ah, no, Reporter. De Hollywood Reporter. Ajá. Y entonces ella le contesta: este fin de semana ya estoy haciendo. ¿Y usted qué? Sí, ella está dando plática. Y hoy pues ya tenemos la información de estos 25 mil dólares, que fue lo que donó, para dónde va. Y es que el ejemplo es todo. El okay. ejemplo atrae a más gente. Claro. Entonces otros artistas se han unido a ella. Primero entonces arrancamos con la donación de 25 mil dólares. Sí. Se va para una fundación que tiene que ver con enfermedades mentales. Ya. Salud okay. mental. Perfecto. Se llama We Got You. Ya, ok. Es esta campaña, una iniciativa que busca apoyar la salud mental de artistas. Okay. ¿Cuáles son los otros que se sumaron? Charlie XCX. Muy bien, por ella. Y ahí vamos por eso. Y también Noah Kahan. También. Artistas que suenan acá en la Nación de Más Música anunciaron que igualarían la cifra de la intérprete. Y a través de una historia de Instagram, ella compartió un link donde los interesados pueden hacer sus donaciones. Sin embargo, ella también dejó claro que no es necesario que la gente, como tú o como yo, ajá, ciudadanos del común, donen. Porque la idea realmente es que las grandes disqueras tomen ejemplo, claro, y también lo hagan. Sí, o si no, ahí se van a quedar y no van a hacer nada. Compartir mi experiencia personal en el escenario de los Grammy, no tenía la intención de convertirse en una microfinanciación colectiva, pero sí un llamado a la acción a los líderes de la industria para que hagan un cambio y protejan sus inversiones de forma sustentable. Ya, sus artistas son inversiones, cuiden su inversión. Mm-hmm. Me gustaría ver qué tiene por decir el señor que salió, señor, a decir eso. A ver, ¿qué? Entonces sí, están pasando cosas, más artistas se están uniendo. Me encanta. Muy chévere. Y claro, lo que decíamos acá, las disqueras no son centros de beneficencia, pero si puedes tener un programa de responsabilidad social donde te preocupes por la salud de tus inversiones, de tus artistas. Sí, si no, pues lo quieren ver como mal, algo personal, o sea, hay que cuidar.